Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, queridos amigos de Cine Club de la Universidad de Guanajuato y radioescuchas de Radio UG. Durante los próximos días, del 13 al 17 de mayo de 2024, en sedes de nuestra universidad se llevará a cabo la 13ª realización de la muestra de cine europeo en Guanajuato, GUCE. A lo largo de 5 días, tendremos el honor de presentarles filmes contemporáneos de directores europeos. Una de las cintas que inaugurarán el primer día de actividades de GUCE se trata de un documental español dirigido por Juan Antonio Moreno y Silvia Venegas, que nos traslada a un cálido Afganistán, donde los habitantes han volteado la mirada hacia una joven que no solo lucha, sino boxea para conseguir sus sueños. Esa es la historia de Boxing for Freedom. برشان برای آینده جوانان بسیار خوب است چون تجربه میشه برای دیگران که اونو از صدف جان ببینن و یاد بگیرن. صدف خیمی es una joven afgana que envuelve sus diarios esfuerzos en el boxeo, deporte que practicó tanto en Irán como en Afganistán. Una gran oportunidad cruza su vida, pues se le ofrece ser la representante de su nación en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012. Lo que para nosotros podría parecer un orgullo nacional, es posible que sea visto diferente en su país, donde podrían privilegiarse las tradiciones sobre las aspiraciones de una joven soltera, o ¿serán capaces de brindarle una oportunidad? Lanzado en 2015, Boxing for Freedom es un film producido por Making Doc. Con una duración de 74 minutos, esta cinta no solo muestra al asistente a su proyección la vida cotidiana de Sadaf, sino las amenazas que sometió a la población afgana, el intermitente poder del talibán y el diario acontecer de su gente, adentrándose en archivos históricos que son dados a conocer al público gracias a una secuencia de imágenes y narración con gran potencial para tocar el sensible corazón del espectador. Acompañado de la envolvente y perfecta música de Medio Oriente, permite que el poder de esa vida te traslade a un territorio magnífico donde, como en toda región, los sueños debaten con lo cotidiano. Ha sido presentado este documental en más de 50 festivales y muestras de cine alrededor del mundo, como en China, Suiza, Estonia, Turquía, México y Uruguay. Este documental se configura como la segunda cinta donde la vida de esa incansable boxeadora aparece, pues el primero que muestra una pequeña parte de su vida se llama The Boxing Girls of Kabul, estrenada en el año 2012. En el primero de estos 5 días de GUCE, te invitamos a adentrarte en la historia de Sadaf Rahimi en el auditorio A103 de la División de Ciencias Económico-Administrativas de CEA y la ciudad de Guanajuato, el lunes 13 de mayo a las 3 de la tarde. Como en todas nuestras funciones, la entrada es gratuita y abierta al público en general. No pierdas esa oportunidad de experimentar, además de viva voz, comentarios de Juan Antonio Moreno, uno de sus directores, acerca de su realización. En caso de no poder asistir, puedes conocer esta historia a través de la plataforma Nuestro Cine MX y si vives en el hispano territorio europeo, en Filmin. Yo soy Nelly, integrante de Cine Club UG, y nos escuchamos para ver buen cine. Hasta la próxima.